la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un dial. Alcázares es pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, su Mario, que es su Mario. Esta noche en La Buena Digestión tenemos al Teatro en Bici, el debate de la nación y la luna de Masi, todo en riguroso directo. Un amigo que se encuentra con otro después de mucho tiempo y le dice: ¡hombre, Andrés, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice: por regular, porque mira el soniquete que me ha salido en la boca desde hace dos semanas y estoy todo agobiado, canejo, así que no sé qué voy a hacer. Dice: tú tranquilo, tío, ¿tú te acuerdas de Juan Gamba, tío, el que más estudió de la radio? Pues ha montado su propia clínica de problemas fonéticos. Ve a visitarlo, calle Alcalá 42, ahí lo tiene. Vale, pues muchas gracias, pues me alegro de verte. Iggy, venga, hasta luego, adiós. Y se va el tío a buscar a Juan Gamba, encuentra la clínica problemas fonéticos, Juan Gamba. Entra y hay una secretaria de recepción ahí, pues con su agenda, agilizándolo todo. Y le dice el colega: bueno, que me había recomendado al doctor Gamba para hacerme una revisión sobre este problemilla que me está fastidiando un montón. Y le dice la chica: no se preocupe usted, que ha venido al sitio correcto. En cuanto el doctor Gamba tenga un hueco, seguro que le atiende y se le quitan sus problemas, hombre. Dice: bueno, ya me quedo más tranquilo. Dice: nada, nada, pase a la sala de espera que enseguida le llaman por megafonía, ¿vale? Por megafonía, a los 30 segundos, efectivamente, din, din, don. Atención, por favor, el señor Juan Gamba, perdón, el señor Andrés Gutiérrez, acuda a la consulta número 1. Dice: ¿esta puerta? Dice: no, gilipollas, eso es el cuartos de baño. Dice: ¿yo qué quiere que sepa, zorra, si es la primera vez que vengo? Total, que entra el tío y se encuentra allí a Juan Gamba, que se había dejado perilla bigote con todos sus diplomas, los ordenadores, un montón de libros allí acumulado, y le dice: ¿qué tal? Mira, que me habían recomendado su servicio, a ver si me quita esto, porque ya estoy planteándome hasta suicidarme, porque yo trabajo de cara al público y esto no es muy serio. Y le dice el doctor: yo no sé por qué la gente se empeña en hacer ruidito con la boca, con los así que habla bien. Usted viene aquí todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y se le quita el problema, hombre. Y dice: bueno, pues vale, si lo hizo usted, pues muchísimas gracias. Nada, ande, que le dé cita mi secretaria. Venga, vale, hasta luego. Adiós, nos vemos. Bueno, chula, pues hasta la próxima. Adiós, gilipollas. Y al cabo de los 4 meses se encuentra con su colega que le había recomendado al médico y le dice: tío, Andrés, ¿se te quitó tu problema? Y dice: ¡qué va! Bueno, bueno, aquí comienza La Buena Digestión. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Círculo, concretamente de Jamón y Queso, del programa que nos lleva aquí esta noche, La Buena Digestión. Nos encontramos en compañía, empecemos por las damas, la voz femenina, la mujer que acaba de anunciar el sumario, esa chica a la que le gustan las citas, que damos esta noche, Chío. Yeah. ¿Qué tal, tía? Buenas noches, viene vestido de mantel, qué guapo. A su izquierda... O no. ¿Cómo frente que no? Por frente. A su izquierda de la mía, quiero decir. A su izquierda de... A la derecha de los oyentes. A la derecha de Nico está Juan Gamba. Juan. Hola. ¿Todo bien? Estupendamente, la verdad que sí. No me puedo quejar, aunque yo no tendría esa voz. Pero, quiero decir, en el chiste que has contado... Pero que lo de... Sí, pero le añado el... Ay, o más. Ay, qué rica. Exactamente. Y solo se lo digo a una que me gusta. Vale. Eso me dijo ella. Sí. Esa voz que suena es uno de los grandes imitadores de La Buena Digestión. Reconocerán voces de sus personajes más tarde, pero no pensamos desvelarlo todo hasta el último programa. Borja, pianista, amigo y compañero. Eso es. Muy buenas noches, Iggy. ¿Qué tal el ensayo del otro día? El ensayo concierto, genial, vamos. Y el de la semana que viene, vamos, va a ser redondo también. Pero hay que acabar las frases. ¿Concierto qué? ¿Concierto retraso? ¿Concierto...? ¿Concierto? ¿Concierto? No, concierto. ¿Concierto? Concierto. En directo. ¿Alguien ha comido payaso? Y enfrente suya, la otra parejita, Nico. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Que cuándo es el concierto, Porque hicisteis el ensayo el miércoles pasado, ¿no? El concierto no concierto ciertamente es el día 19 de diciembre en el Centro Cultural... Aniceto Marinas. Aniceto Marinas. Concierto renombre, no lo conoce mucha gente. Concierto renombre. Eso es. Donde vamos a tocar temas de ayer, de hoy y de siempre. Eso es. ¿Cuándo es? El 19 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Aniceto Marinas, en Brunete. Correcto. Qué pena, yo estoy en Salamanca, no puedo ir. Sí. ¿Vais a ir vosotros, chicos, o qué? Hay que llevarse la merienda cena, puede ser. ¿No? 19. Qué hora más chunga. Bueno, pero nuestros oyentes pueden ir. Sí. Y al otro lado del cristal, transparente, un poco sucio, hay que recordarle... ¿El o el cristal? El cristal, hombre. Andrés es un hombre muy limpio. Se me hace ya a mí a George Clooney, a Andrés Gutiérrez. ¿Andrés Gutiérrez? Clavado, no le confunde por la calle. ¿Andrés Gutiérrez tú sabes quién se parece? A George. A nadie. Andrés Gutiérrez es diferente. Es único. What else? Bueno, comentamos cositas. Lo primero que yo quiero comentar es el peliculón que ha hecho el cine español, Daca Films, Zelda 211. Sobre todo porque... 211, he dicho, ¿no? ¿Qué 500? 211, flaco. Claro, 211. 213. Bueno. La interpretación de Luis Tosar. Sí. Es brutal, tío. Es brutal. Saca un registro en plan... ¿Cómo sería, Andrés? Andrés... Te voy a arrancar el arma como tú no ves. ¿Cómo es, Andrés? A ver. Te voy a arrancarte los huesos, mala madre. Te voy a sacar las tripas. Hace un papelón. Además, ha puesto medio cachas el Luis Tosar. No está muy bien arropado. Está Vicente Romero, que cumple. Me ha sorprendido. ¿Vicente Romero? Vicentito. Vicente Romero. Venga ya. Vicente, qué fuerte. Lo conozco indirectamente, tío, porque es muy colega de Ángel Rubio, un actor que ha colaborado durante 2 años en este programa. Tú has hecho cosas con él hace un par de semanas. Exactamente. Pues, el estupidiario lo hicimos con él. Con Ángel Rubio en Padre Coraje. Ángel tenía un secundario que hacía del hermano de Vicente, que era el supuesto asesino de la película. Pero que no, que pierdo el hilo. Vicente. Quería volver a la película. Me ha sorprendido, ¿sabes quién? El hermano de Javier Bardem. Carlos Bardem interpreta a un personaje de medio chivato, mafioso dentro de la cárcel, con un muy conseguido registro dominicano. Hace como estos mafiosos de las maras salvadoreñas, ¿no? Me ha gustado. Por primera vez me ha gustado plenamente la interpretación de Carlos Bardem. El resto, flojito, como siempre. Resines encasillado... el otro que hace de negociador también, pero bueno, la interpretación también del protagonista, que es un chico, una cara nueva, es para mí que es argentino, intenta disimular el acento argentino. No puede y... Me cuesta. Yo creo que sí, yo diría que es argentino, igual me sorprende ni no. Bueno, la verdad es que Luis Tosar, yo más he tenido la suerte de poder encontrarme en un restaurante, y ahora que este hombre cuando habla es brutal, ¿eh? Pues un tío cuando te habla con esa voz, es que retumba todo lo que... Aquí la fuerza, que no es su voz, aquí busca un registro súper grave. Claro. No, pero grave. En general lo tiene, yo le he oído hablar así como de ti a mí, y es que retumba todo lo que está a su alrededor. Más cositas, la movida de las bicis en Sevilla, ¿qué pasa, Chío? Que los taxistas están muy enfadados, porque piensan que la bicicleta, el servicio público de bicicletas, que es súper baratito, que no es público en realidad, o sea, que lo lleva JCDecaux, que los taxistas dicen que es competencia desleal. Es una promoción que tú que decías antes, que el oxígeno de Sevilla vuelve... Otra noticia, chan, que Sevilla... Que va a la par, ¿no? Van unidas casi. Claro, Sevilla es la única ciudad que tiene... ¿cómo se dice? Ha disminuido el número de emisiones, o sea, es la que menos contamina... Vamos a ver, me voy a leer... Que hay menos mierda. Ya está, coño. Que emite menos gases contaminantes que hace 10 años. Correcto. Perfecto. Bueno, ha quedado claro. Y luego dirán que que competencia desleal. Cojo, como peatonalización también del centro. Eso también es competencia desleal, ¿no? El peatonalizar las calles. Yo lo lamento mucho por los taxistas, porque igual no hacen las carreras que hacían antes. La última carrera que vieron fue en la media de su mujer a las 4 de la mañana. Pero, tío, si esto significa que la gente va a hacer deporte, que va a respirar aire limpio, que la ciudad se va a quedar más limpia... Pues ole. Es que ole, me ole Sevilla. Yo no lo sabía, eso. Pasado mañana, no, el sábado, día 12 de diciembre... Tenemos una fiesta por la magia, la solidaridad, ayuda en acción, participa en un proyecto con un mercadillo y mil actividades donde vendrán cuentacuentos, artista, cuarteto de jazz, flamenco, trompetas, regalos. En la Plaza de las Salesas. ¿Sabéis dónde está? ¿Eso dónde está? Entre... por donde Mejía de Querica, esa esquina con Hortaleza, donde termina Chueca. Ah. Pues ahí a la derecha, entre Castellana y Hortaleza está la Plaza de las Salesas. El presentador es un chico muy majo. Sí, ¿no? Es este tío que tiene un programa de humor de del carajo. El mismo. Que no tiene Vale. No sé qué del buen que riñón. No es espuma, eso, ¿no? Eso. Que es un poco. Que te aproveche, cerda o algo así. Fatal. Es un poco gilipollas, puede ser. Y de puta me decía uno el otro día. Lo apadrina José Coronado, que contará un cuento, El Expreso Polar. Así que, por favor, vecinos de la zona de las. La José Plaza Coronado de las apadrina a Iggy. Apadrina el evento. Ah, perdón. Como está metido en... ¿No has visto las movidas estas de Ayuda en Acción? Sí, sí, hay sí, una sí. iniciativa en Santa Elena, una península que hay en Ecuador, que ya existe, que no es un invento. Entonces, la recaudación que hagamos del Mercadillo Solidario irá íntegramente allí. Lagarto Amarillo, el día 12, la Heineken, por favor, tienen que ver uno de los mejores grupos pop rock del momento, que van a presentar discos, temas anteriores, no, que no falte nadie. 9:30 p.m, sala Heineken. Lagarto Amarillo, que iba a venir hoy Pablo, el vocalista, para ser entrevistado. Nos quedamos con las ganas, saludamos, le damos un abrazo a la familia Mora y compañía de la agrupación Lagarto Amarillo. En la sala Triángulo, del 21 al 27, mi amiga Noelia y compañía interpretarán una versión muy particular de Caperucita Roja, donde ella es la mala, Caperucita, musical. Vaya. Infantil. Mi equipo, eres tú, juega el sábado. Nico y Borja, ya lo hemos dicho. Y por último, unos amigos, Nico y Vito, que forman parte de la agrupación Alquimia, actuarán de forma gratuita en el Centro Cultural Paco Rabal, en Vallecas City, a la altura del metro, creo que es Raimundo. ¿Cuál es? ¿El Pozo del Tío Raimundo? Un centro cultural majísimo, brutal. ¿Lo conoces tú, el Paco Rabal? Sí, he actuado ahí varias veces. Yo también veces. He presentado ahí algún eventito. Estupendo. Pues a las 7:30 del domingo, este domingo 13, harán el musical una adaptación de la obra Las bicicletas no son para el verano. Qué fuerte. Hablando de bicicletas, hay otra cita más, que se te ha olvidado y está mal que lo diga yo, pero mañana el viaje de los tambores vuelve a levantar el vuelo. Ah, no te he preguntado, porque igual lo comentabas después. Ah, pues luego lo comento, pero no lo pensaba comentar después. Dale, dale, ¿qué pasa? No, es muy fuerte. Ahora. Nada, el espectáculo que ya sabéis que un día tuvimos aquí a Bruno Gulo, cantante de La Mala Racha, pues es el espectáculo que un servidor, Gamba, tiene con él, que se llama El viaje de los tambores. Mañana estamos a las 10 de la noche en El Hombre Moderno, en la calle Pez, la misma calle del Teatro Alfil, donde solo se programan espectáculos de humor, pues ahí estaremos nosotros. Ahí está el órgano de Bruno, gracias. Exactamente, Andrés. Ese es el órgano de Bruno. Eso ha sonado fatal. Gracias por mostrarnos el órgano de un italiano, Andrés. Pues si quieren escuchar este tema y otros y mucho humor, a las 10 de la noche por 3 míseros euros. ¿Dónde era? En El Hombre Moderno, calle Pez, número 2. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Pues con eso, y un bizcocho, seguimos. Culo te la brocho. Nada, nada. Accordi di chitarra e mandolino e Nina s'affacciava dal barcone. Era un motivo semplice che riscaldava l'anima de Roma nostra piena di bontà. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché? Si quieren consultar los programas pasados de La Buena Digestión, si quieren oírlo en su casa o bajárselo, tenemos un blog donde están colgados todos y cada uno de los ¿Un programas. ¿Un blog de cuadritos o de rayas? No, es un, o sea, es un blog de internet. Ah. Es como una página web que se llama blog. Entonces, es muy sencillo, simplemente tienes que abrir un explorador. ¿Un qué? Un explorador, no es que abras en canal a Livingstone, no, sí. es un explorador de internet, ¿no? Como el Mozilla. Que es este de... ¿De Burgos? Es de con chocolate de y nueces. Ah, bueno. ¿Cómo es el blog? El Firefox. Entonces el blog es muy sencillo. Tienes que escribir http dos puntos barra, pero barra la del 7. O sea, esa que das al alt 7, http barra... No la barra de las putis. No. O sea, una barra normal. Luego puedes poner 3 W o no, da igual, sale igual. O sea, puedes poner... ¿Me entiendes, no? O sea, ¿cómo? Y entonces dice... La buena digestión, La buena digestión, todo seguido, sin mayúsculas ni minúsculas, todo seguido, la buena digestión. Sin mayúsculas ni minúsculas, entonces ¿cómo escribe? Bueno, en braille. General. En braille, la buena digestión, guión, círculo, Entonces guión es guión de en medio. ¿vale? O sea, no es... No es guión de cine ni de novelas. No, no, no, guión de en medio, ¿vale? Círculo. Vale, vale, si lo dices tú, vale, si lo dices tú... Círculo, círculo. Sí. O sea, que un no redondito, un círculo. No, es un agujero, con como letras, el orto, con como letras, el orto, con un círculo, letras, un agujero, con letras, toma. Con letras. Círculo, okay. Círculo punto, blog, círculo. Es como de circular. Sí, o por detrás. Círculo, yo ya me he perdido. La buena digestión, guión, círculo, punto, blog, spot, que es como el blog de antes, blog, spot, de spot, de como spot de publicidad. De un spot de publicidad. Exactamente, pero no. Igual pero, te sale ahí alguien haciendo un anuncio. Punto com. ¿Alguien lo ha entendido? Sí, ¿no? ¿Cómo ha dicho? Espera, vamos a intentar repetirlo. Sería algo así como www.labuenadigestion-circulo.blogspot.com. ¡Ole! Correcto. A Luis Tosar. Radio Cúbito y Peroné presenta desde la clandestinidad dentro de la buena digestión al grupo que va a descoserla el día 12 de enero en la... ¿12 de enero? No, 12 de diciembre este sábado en la sala Heineken. Lagarto Amarillo, mañana me voy. ¿O será otro? Ricos de la nación, dicen el pueblo está pobre de la nación, rico de nada. Pobre sufre opresión, hambre y hoy ya da igual, ruge tu embarcación cruzando el mar. Ricos de la nación, dicen el pueblo está pobre de la razón. Y no es verdad. ¿Quién prefiere la acción? Disidente ilegal, pobre de la nación, pero además ricos de corazón, listos si hay que luchar juntos, persecución, la libertad, hambre de rebelión, sed de vivir en paz. Que marchó ya volverá. La calle huele a revolución. Y si esta noche hay que pelear, seremos pobres de la nación, pero además ricos de corazón, listos si hay que luchar juntos, persecución, la libertad. Persecución, la libertad. Tenemos hambre de rebelión, sed de vivir en paz. Pobre va la nación, rico ya el pueblo va. Rico ya el pueblo va. Señora, sí, sí, usted. Déjelo todo ahora mismo porque llega a su barrio la buena digestión. ¿Harta de soportar el petardo de su marido escuchando cada tarde de domingo la misma basofia? La batistuta, la tiene batistuta, toca para Saviola que engancha, se mete por dentro, nuevamente Saviola para Simeone, Simeone para batistuta. Tranquila, porque le ofrecemos la buena digestión. Sí, así es, como lo oye. No lo encontrará en tiendas ni contra reembolso. Como seguro que no tiene un puto duro para gastárselo en el bingo, enciérrese con su radio y patalea hasta esnucarse oyendo la buena digestión. ¿No sabe qué hacer con los cafres de sus hijos? Déjeles oír la buena digestión y encima se ahorra la merienda. A ver si adelgazan un poco esas bestias hijas de puta, casi seres humanos. Nos encontrará en el 100.4 FM y ahora súper ofertón de lanzamiento por solo 0 euros o a través de internet www.circulodebellasartes.com. Si vive fuera de la capital madrileña, emitiendo para toda la galaxia. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas noches, les saluda de nuevo en directo Juan Gamba. ¡Langostino! Pues tríncame el pepino. No, el nombre es Gamba. ¿Quisquillas? No, solo tengo quisquillas en las plantas de los pies. El nombre es Gamba. Come wrong. ¡Ay, como la güey! ¡Ay, como la güey! La verdad es que me encanta el flamenco, pero mis berridos no merecen el nombre de arte y menos flamenco. Irreverente mamarracho, ¿cómo te atreves tan siquiera a imitar al gran Camarón? Artista como la copa de un pino, no como tú, payasito anima fiestas. Oiga, señorita, no le voy a permitir que se pase todo el programa insultándome como la semana pasada, ¿eh? Ya le dejamos bastante claro que no somos partidarios de la violencia en principio. Pero además, ¿a qué se debe este interés por el flamenco en una mujer del este como usted? Ignorante. Terranacuajo, le recuerdo que mi padre era un español emigrado a la Rusia soviética y sé de España y de sus costumbres probablemente más que usted. Mire, hoy no voy a discutir con usted, ¿vale? Estimados oyentes, se trata de Olga Pérez Stoikov, la princesa eslava que con esas interminables piernas se salta todos los controles y acaba invadiendo el estudio 1 de Radio Círculo sin que nadie se lo impida. Buenas noches, Rodolfo Langostino. Que sepas que en mi país licuamos la espuma protectora de los micrófonos y hacemos vodka para enderezar las voces de los locutores. ¿Estás diciendo que tengo la voz aflautada? Me lías, Olga, me lías. A ver, es que me haces dudar de si debería dejarte estar aquí, pero luego te veo y francamente, es que eres tan bonita, eres tan maravillosa. Ay, Juan Gamba, me parece que te has enamorado de la princesa eslava, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? Ay, me pongo tierna, que ya lo dijo Shakespeare. Oh, amor poderoso, que a veces hace de una bestia un hombre y otras de un hombre una bestia. Bueno, y luego, es que se te notan los ojitos. Ya lo decía Quevedo. ¿O no? Ah, sí, lo decía Quevedo. Ah, no, lo decía Fineas. El lenguaje del amor está en los ojos. Es que me he liado, Juan Gamba, que sabes que estoy mayor. Bueno, Bici, no se preocupe. La verdad es que no entiendo muy bien de qué me está hablando. Y además, no creo que yo me haya enamorado de una persona como Olga, que tiene tanto odio, tanta violencia en su interior. No es mi estilo de mujer. Pero, un momento, o sea, ¿qué estoy diciendo? Yo no he venido aquí a hablar de mi vida personal y de hablar quién me gusta, o sea, lo que faltaba. En fin, la encantadora abuela, la que me ha tirado de la lengua, ella es Visitación, la mujer de la reflexión, que una semana más, Iván Diez, le doy la bienvenida. Buenas noches, Juan Gamba, ¿estás más afeitado, no? Bueno, no es que esté más afeitado, es que estoy afeitado, porque mañana trabajo y me gusta hacerlo sin pelos en la cara ni en la lengua. Y otro que no tiene pelos en la lengua es nuestro deslenguado ciclista urbano, el señor José Ginés Ginés. Buenas noches, Gamba, tío, ¿qué tal? Sí, la verdad es que yo no me callo nada. Ya sabes que lo que nos pasa a los ciclistas urbanos, ¿no? Que hay tanto que hacer, tanto que cambiar, tantas mentes casposas que educar, que no podemos estar callados, tío. Hay que dar el coñazo, hay que recordarle a la gente que un ciclista es beneficioso para el conjunto de la sociedad, por lo que ya sabemos. Bueno, Ginés. Sí, no hay duda que hay mucho que cambiar, por eso te tenemos aquí invitado. Pero antes de tu semanal recomendación ciclista, yo querría saludar al último de mis invitados, y no menos importante, el francés con más arte de la capital, el experto teatral que aprendió todo lo que sabe y un poco más fregando los suelos de las escuelas de clown de París, Monsieur Idiot. Bonsoir, Jean Crevette, c'est un plaisir d'être ici, mais yo no soy tan listo, ni tan artista como usted dice, yo simplemente soy un observador, y bueno, pues mientras los suelos se secaban, yo veía lo que hacían los chicos, iba anotando las cosas de la técnica del club, ¿no? Bueno, Monsieur Dio, no sea usted tan humilde, ya lo dijo Cicerón, la observación de la naturaleza y la meditación han generado el arte. Sí, ¿no? La verdad es que la observación es algo muy importante, y de hecho la observación es algo que practica a menudo el grupo que quiero recomendar hoy. Ellos se llaman Cerro a la Izquierda y nace en 1992 este grupo con una vocación por comprometerse con la sociedad. Practican lo que ellos llaman el teatro de la escucha, una apuesta decidida por prestar su voz a los últimos, ¿no? A los nadies, a los que no cuentan, a los cerros a la izquierda. Y bueno, para ello echan mano del microteatro. Maldito francés erudito, no te hagas el interesante y explícanos qué diantre es el microteatro. Bueno, el microteatro es una técnica basada en la pedagogía del teatro de la escucha. Es para desarrollar la creatividad a través de la manipulación de objetos cotidianos, ¿no? Se reconocen los objetos, sus cualidades, y luego estos se transforman a través del juego, cobrando vida. Y se finaliza en un proceso de creación donde a partir de un tema, pues, se desarrollan distintas escenas, ¿no? La imaginación vuela y el espectador juega un papel primordial. ¿Quieres decir que juegan con objetos para que el público imagine cosas? ¡Qué raritos sois los franceses! Bueno, en realidad este grupo es de Madrid, pero han centrado su espectáculo curiosamente en África. Su mirada interroga sobre el pasado, presente y posible futuro de África. Mondié, ¿cuánta R? O sea, África, futuro, presente, mirada, interroga, microteatro. Francamente, Juan Gamba, yo no puedo con tanta R. Siga usted con el probando. ¿Con el qué? Con el programa. Ah, con el programa. Vale, bueno, pues si quieren ir a ver esta propuesta, tienen que irse a un barrio, al barrio de la excepción, a Pan Bendito. Son las 4 de la tarde, un sabadete, en pleno Pan Ben. Y yo recién exactamente, en pleno Pan Ben, el próximo domingo 13 en la sala de teatro social Metáforas, en la plaza Anocíbar 6, en el metro Pan Bendito. 3 pases a las 6, a las 7:30 y a las 9. Absoluta puntualidad. Y además, si quieres ir, hay que reservar en el correo electrónico microteatro@gmail.com. Ay, Juan Gamba, qué bueno esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo os ayudan a los jóvenes a informaros de las cosas y a estar conectados. A mí me fascina y quiero aprender, pero se nota que los jóvenes aprenden más rápido, ¿no? Hoy me he traído a mi nieta Mariquilla, que sabe un montón del tema, y nos va a decir la web de estos teatreros. A ver, Mariquilla. www.teatroycompromiso.com. Ay, Mariquilla, cómo te cambia la voz. Es que ya casi es una mujercita. Desde luego. Bueno, pues esta es una propuesta francamente interesante, sin lugar a dudas, la de este teatro social y participativo. A ver, señor con nombre de marisco, ¿será capaz de solo recomendar obras tensas y nada alegres? Creía que era usted un cómico. Bueno, querida Olga, no se ponga usted así. Yo no selecciono las propuestas teatrales de Monsieur Dio. Él tiene absoluta libertad para recomendar lo que quiera. Pues a ver, este señor aficionado a los croissants, que nos recomiende algo más. Bueno, alors, Olga, no se ponga así, Claro que tengo otra recomendación mucho más lúdica y divertida. Se trata de un espectáculo de magia llamado Alta Definición, con Íñigo Devot y Héctor Mancha en la Sala Galileo Galilei. Ellos son dos magos estupendos que hacen, como ellos mismos definen, magia teatral, ¿no? Los trucos están insertados en números teatrales, pequeños sketches. Íñigo es más parte Lanchín, más monologuista, y Héctor es más callado, hace humor gestual. De hecho, creo que Héctor fue alumno suyo, ¿no, Monsieur Gamba? Bueno, qué bonito, Juan Gamba. Ya lo dijo Arturo Grau, hacen hacer en el alumno el gran deseo de aprender. Y yo creo que Héctor, ahí se llama Héctor el chiquillo este, sí, ¿no? se llama, pues, Héctor Bici. Sí. Se ve que algo le inculcamos porque el chico no para. Así que, bueno, son dos grandes profesionales, grandes magos que llevan casi 8 años a sus espaldas de experiencia, pateándose todos los locales de Madrid y afueras. Pero bueno, ¿dónde y cuándo, sobre todo cuándo, podemos verles, Monsieur Dio? Bueno, como les decía, ellos van a estar el próximo sábado 12 a las 12 de la noche, 12 a las 12, también una hora golfa, en la sala Galileo Galilei, que no hace falta ni presentarla, en la calle Galileo, junto al metro de Canal, ¿no? Ay, qué bien, y seguro que tienen una web y todo, ¿no? Mariquilla, díselo a estos señores. www.salagalileogalilei.com www.hectormancha.com o también www.hectormancha.es. Madre mía, esto es explotación infantil. ¿Cómo puede trabajar una niña que fuma como un carretero? Esto es intolerable. ¿Qué va, tronca? Que no es fumadora, que simplemente es una chavalita que se ha criado en Madrid, ¿sabes? Respirando a diario la contaminación que hoy nos ahoga, rodeada de cafres que van en coche a todas partes. Gente que deja la ventana abierta en invierno porque la calefacción está muy alta, tron. Si es que nos estamos cargando el planeta y los ciclistas encima somos una molestia. ¡Anda ya! Mira, hay que ir a menos, hay que consumir menos, hay que vivir con menos, dañar menos nuestro entorno. Ya, José Ginés, pero es que... eso no es fácil. Bueno, pues, si no te parece fácil, que la gente se pase por las jornadas de crecimiento. Unas jornadas para dar a conocer este movimiento ciudadano. Para aprender a vivir mejor con menos. Son los días 11, 12 y 13 en el Patio Maravilla. Si buscas Decrecimiento Madrid en internet, lo primero que te aparece es el blog de esta gente, donde te hablan de estos encuentros y esta innovadora propuesta para hacer frente a la crisis global. Bueno, pues muchas gracias, Ginés. La verdad es que sabía que usted no se quedaría simplemente en la crítica y que nos traería alguna que otra propuesta. Así que ha sido, como siempre, un placer tenerles a todos en el estudio. Gracias, Olga. De nada, Juan Gamba. Gracias, Edio. Merci, merci à vous. Gracias, Bici. Buenas noches, Juan Gamba. Y gracias a tu nieta, Mariquilla. Más linda. Gracias a ti. Espero que vayan al teatro este fin de semana y si no, al menos que sonrían a la persona que tengan al lado. Buen humor para todos. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Buonasera, el teléfono tenemos a nuestro contacto en la Delegación de Cultura del Gobierno de Andalucía. Ese hombre llamado El Topo, que permanece en el más absoluto anonimato. Buonasera, Topo. Buonasera, don Vito. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, pero vamos a lo que interesa, que tengo unos espías alrededor. Ah, por eso hablas tan bajito. Bueno, pues con premura y al asunto. ¿Alguna exclusiva, Topo? Hoy voy a dejar pelar a caja registradora del círculo. Hoy tengo información privilegiada. Bueno, a mi español no es que sea muy bueno. Noto cierta carencia de cultura en sus palabras. Será privilegiada. ¿Y yo qué he dicho? ¿Primolegiada? Sí. Bueno, de carencia de cultura nada, don Vito. La información es primolegiada porque me la ha pasado mi primo. Muy bueno el humor español, me encanta. Sí, y tengo que reconocer que soy gente seria. Si el otro día al banco no tuve ningún problema para comprar, pero lo de hoy no sé si vaya a poder pagarlo. Va bien, está bien, pero hable un poco más alto, que no le oigo bien. ¿Qué nos va a ofrecer hoy? ¿Cuánto nos va a costar? Hoy tengo la exclusiva del artículo 45.785 del nuevo reglamento para la difusión de música y canciones a través de móviles e internet, que se ha aprobado en la reunión que ayer mantuvieron el Risita, Chiquito de la Calzada y el Posí como responsables del Departamento Artístico de la Delegación de Cultura. No veo yo a estos señores como los más indicados, pero bueno, cuénteme y dígame lo que nos va a costar. Bueno, si se fijan las leyes que proponen y cómo actúa el Ministerio de Cultura, tampoco hay que extrañarse de que los humoristas sean los que redacten este reglamento. ¡Cuñá! Vamos, qué gerundio. Esto les costará entre 15 y 25 euros, más o menos. El artículo 45.785... Por el culo te la hinco... Perdone, no, esa era una broma italiana. Ya, aquí la recibimos muy bien. Continúe, bueno, más rápido que nos quedamos sin tiempo, Topo. Bueno, dice así: se limitará el número de instrumentos en los temas que se utilicen como tonos para móviles y también se limitarán a los temas que se descarguen de internet. ¿Que también quieren limitar el número de instrumentos? No me lo puedo creer. Bueno, y dígame, ¿qué instrumentos son válidos y cuáles no? Bueno, vamos allá. La pandereta. ¿Por eso de la Navidad o...? Bueno, esto es para los tonos. Para las descargas de internet también se permite la zambomba. Bueno, veremos cómo se lo toman esto los autores. Y dime, Topo, ¿cuál es la otra exclusiva y cuánto cuesta? Bueno, ahora me parece que me voy a tener que callar. Te están entrando los responsables del departamento de teatro callejero. Les cuento una más y me despido, que la bruja Lola y Rapel tienen muy malas pulgas y son capaces de contársela al superior, al padre Pérez, y buscarme una ruina. Bien, bien, cuente, deprisa. Pues que se vayan preparando los cantantes. El nuevo reglamento contempla sancionar a todos los cantantes que ocasionen trauma a los que asistan a sus conciertos o escuchen sus canciones y se pasen 3 meses o más soñando con rebuzno y berreo. Quedan excluidos artistas mudos y sordos y cantantes de la talla de Bustamante o parecido. Tendrán que pagar al público por asistir a sus conciertos y regalar los CDs con un par de tapones para la natación. Y esta exclusiva va a costar otros 25 euros. Y hasta la próxima. Que se acerca el director. Ya no se os olvide de ingresar dinero, que estoy cenando un caldo que he hecho con el saco que cubre los jamones. Arriba ese. Ah, y pronto le contaré lo de la nueva ley sobre los derechos de autor. Bueno, pues... Nos despedimos. Está cada día más interesante toda esa información fresquita, Topo. Lamentamos porque no se ha enterado de un bulo que circula sobre la nueva ley de derechos de autor. Esperanzado porque la próxima semana se entere. Un abrazo, Topo. Un abrazo, pero que los bulos no son lo nuestro. ¿Perdón? Que los bulos no son lo nuestro. Lo suyo es auténtico, ¿no? Auténtico. Sí. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Chao. Arrivederci. Tenemos al otro lado de la línea probablemente al italiano más gaditano, tríncamela con la mano, Masi. ¿Qué pasa, picha? No soy Iggy, soy el Gamba, porque estamos en un... Ya te conocí de la semana pasada. Claro, estamos en este programa de irnos conociendo todos, y como te tenemos ahí y te vamos a invadir la casa para los carnavales, digo, pues bueno, por lo menos. Que, por cierto, creo que los carnavales, la primer fin de semana de carnavales cae como en 14, no sé si has hecho los deberes, ya lo has averiguado, pero no, cae en 14... No, he mentido, he preparado más comida esta semana que en un restaurante. Sí, pues lo está buscando y creo que es el 14 de febrero, así que nos viene muy bien y nos podemos acercar. ¿Qué nos has traído, Masi? Hoy traigo poca cosa, la verdad. He preparado mucha comida, he estado escuchando antes, que me interesó mucho el tema del crecimiento feliz. Como yo llevo... ¡Me vafanculo! ¡Crecimiento feliz! ¡Chao, bello! ¿No tú estás otra vez? ¡Sí! ¡Chao, bello! ¿Cómo va? ¿Tutto bien, posto? Te escucho lejos. ¿Que me escuchas lejos? Bueno, es que estamos en Madrid, tú en Cádiz, ¿qué pretendías? Es verdad, perdonadme, no pensaba, vamos, como muchas veces está más cerca, que lo tengo en el corazón. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, para no hacer los deberes, ¿no? Cocinando... Es verdad, hoy me he dado un lote de cocinar en tema de decrecimiento feliz a tope, ¿eh? Está muy bien las recetas de cocina en el programa como La Buena Digestión, pero yo no me creo que estés tan ocupado, Masi. ¿Qué está sucediendo en Cádiz que nos tienes abandonados? Nada, tú sabes que yo no veo la tele, nada, yo estoy fuera del mundo. ¿No te has enterado de lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Bueno, luego te lo cuento porque si se enteran los niños... ¿Es que nadie piensa en los niños? Máximo. Bueno, a esta hora ya los míos están acostados ya, ¿eh? Sí, la mayoría, ¿no? Ah. ¿Tus peques ya están en la cama? ¿Es porno o una cosa normal? Porno total. ¡No! Sí, sí, por noviembre. Pasó entre noviembre y diciembre. ¿Cómo? Nada, es una broma. Por no decir otra cosa. Exacto. Ah, no, no ha pasado nada grave, ¿no? No. Grava, piedra en el riñón, no puede hacer pipí muy bien, otra cosa. Ah, vale, perfecto. Ótimo chiste, ¿eh? Ya no, basta, por favor. ¿Tienes tú alguno bueno? Porque aquí estamos siempre a la escucha. No, yo de chiste tú sabes que no sé, además tengo que trasladarlo del italiano al español, forma de decir, es casi imposible para mí. Además soy muy malo contándolo. Y otras cuestiones. Y por lo menos lo admito, ¿no? Espérate que estoy escuchando una cuña del punset por ahí, que Andrés que... Está súper fumado de Agatha Ruiz de la Prada o algo. ¿Qué nos traes esta noche, Masi? Hoy traigo, para seguir desde la semana pasada, ¿te acuerdas con el funk? Traigo otra piecita así un poco bailarina. La semana pasada, además, hablando del famoso podio de la Olimpiada, dije México 70, pero era México 68, en el 70... Yo lo sabía, pero no te quería interrumpir. El Mundial, tú lo sabías, ¿no? Claro, el famoso partido Italia-Alemania 4-3, uno de los partidos que hicieron una película, dijeron el mejor partido de la historia. Yo, vamos, no sé, no entiendo mucho de fútbol, la verdad. ¿Tú qué sabes, ha sido un buen partido? No, yo no me acuerdo. 68, yo todavía no estaba por aquí dando ya por saco. Vale, no sé. No, tú eres del 70, ¿verdad? Ciertamente. Bueno. Gracias por descubrir mi edad, pero bueno. No, lo dijiste, ¿no dijiste la semana pasada? Yo no creo, nunca lo digo. No, bueno, lo digo yo. Vamos al día. Parece más, pero eres del 70. Nada, hoy traigo, como te dije, un temita funky de la mujer del famoso jazzista Miles Davis. Ella se llama Betty Davis. En su tercer álbum aparece esa pieza súper agresiva y bastante sexy que se llama Funk. Empieza por la letra F-U-N-K y tiene una voz muy sexy, ya lo escucharéis. ¿Ahora lo vamos a escuchar o quiere hablar? No sé, ¿qué quiere hacer? No sé, yo lo que tú mandes, tú eres el jefe, eres el líder, tío. Yo no sé el tiempo que dispongo y no quiero... Yo creo que sí, que lo podemos pinchar cuando tú quieras, Masi. Que no, vamos. Tú me dices, ¿de qué queremos hablar? ¿De cocina, de música, de fútbol? De sexo. De sexo, el tema del sexo, vamos, cuando escuches este tema te vas, yo creo, cachondito a casa, ¿eh? Sí, contigo siempre. ¿Tienes galletita en el armario y en la despensa? Un po. Press play. Cuando tú quieras, Masi. Yo nada, para mí podemos empezar, señores, porque tengo allí la pasta cocinándose y me parece la pasta va al dente, como sabéis, y no me puedo pasar ni un pelo. Ok, pues... Vamos decreciendo todo felizmente, ¿no? Press play. Press play, Masi, please. Andrés, no... press play. Press play. Un abrazo, Masi. Un saludo a todos. Chao. Gracias, mille. A lot of feelings. out in his hands, and his name was a Jimi Hendrix, yeah. Jimi Hendrix, was his name. He could make that guitar walk. He could make that guitar talk now. He could make that guitar sing. Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything he used to say. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que pueda perder. Buenas noches, queridos radioyentes. El tema que tocaremos hoy con nuestros invitados es que el próximo domingo 161 municipios se movilizarán para la consulta popular sobre la independencia de Cataluña. Ante las dudas de si la polémica consulta sería celebrada en Barcelona, varias asociaciones civiles agrupadas en la plataforma Barcelona Decidix, Barcelona Decide, han anunciado su intención de celebrar una consulta independentista en Barcelona organizada por 10.000 voluntarios y a pesar de lo que decida el Pleno del Ayuntamiento al respecto. Para hablar de esta patata caliente tenemos como siempre a Bustamante, Paco Art Pumbral, un híbrido entre Punset y Umbral, Nadal, Matías Prats, que por cierto hoy no le vamos a hacer ni puto caso, le vamos a ignorar, Bisbal, Zapatero y su majestad, el rey don Juan Carlos de Borbón. ¡Que pasen todos! Casualmente tenemos también al señor Zapatero en línea, que le hemos llamado a su móvil personal y nos va a explicar su punto de vista al respecto. Incluso debatirá con el resto de personajes. A ver. Andrés Gutiérrez, príncipe de las tinieblas, me indica que lo tenemos. Don José Luis, ¿cómo está? Buenas noches, querido amigo Iggy. Me encanta hablar con usted. Ahora mismo estaba aburrido en el sofá y además, como Sonsoles me ha dicho que le duele la cabeza y no tengo nada más divertido que hacer, pues eso, que me implique usar mi fiel talante, aquí estoy. El amigo José Luis no moja, no le mete un gol ni al arco iris. Pero bueno, señor Aznar, que le he oído, ya está usando su mordaz lengua, el unibigote, cachitas, que se cree un superhombre por tener tableta de chocolate. Con diálogo y compromiso. No se me peleen ustedes, hombre. Todavía no. Señores, por favor. Vaya, señor Zapatero, yo también le quiero, pero tengo algo mejor que hacer que usted. Por cierto, ahora que estamos empezando estas fechas tan señaladas, ¿a usted qué le gusta más, hacer el amor o la Navidad? Y hablando de hacer el amor, ¿han probado los profilácticos marca El Caudillo? Máxima discreción garantizada. Profilácticos El Caudillo. Pana por fuera y lana por dentro. Para las duras noches de invierno, que no te la den con queso, dáselas tú con jamón. Vaya, me ha parecido oír algo, pero no estoy seguro de lo que era. Señor presidente, ¿puede usted contestar a la pregunta? Hombre, Iggy, ¿pero qué gilipollez de pregunta es esa? Le quería más avispado a usted al ser del sur de España. Pues obviamente, lo que más me gusta es clavar el talante en el congreso de mi mujer. ¿Cómo cree que han nacido mis hijas? Pero bueno, me gusta más la Navidad porque es algo que ocurre más a menudo. No se preocupe, don José Luis. Si no sé qué es peor, si sus hijas de góticas o imaginársele a usted consumando el acto. Por cierto, hace poco me mandaron unas fotos en las que salían sus dos chiquillas en el Día del Orgullo Gay. ¿Sabe usted algo? Jim, usted es demasiado inteligente como para creer esas cosas. Son mentiras, falacias, sucias calumnias y además lo que estaban bebiendo mis hijas no era cerveza como se ha comentado. Era calimocho con mora. Por eso me llevo también con Marruecos y esto demuestra que la prensa lo que no sabe lo inventa sin fidelidad periodística. Ya. Bueno, y ya metiéndonos en materia, señor Aznar, por ejemplo, que lo tengo al lado aquí pegando saltos para que le ceda el teléfono y ponga verde a Zapatero. ¿Usted qué opina del tema que nos ocupa hoy? Deme el teléfono, démelo. Vamos a ver, mira que ir a la fiesta del orgullo gay a beber cali y no avisarme. A esto no hay derecho. Si estoy medio jubilado, no tengo nada que hacer, aunque seguro que lo pasaron fatal. Porque yo si hubiera sabido cómo divertirme en Chueca, que para eso he escrito un libro. Y hablando de calimocho, ¿han probado el calimocho El Gran Porrazo? No se quede sin él, pruébelo. Calimocho El Gran Porrazo, máxima concentración etílica, para que no tenga que jubilar la bolsa de hielo para la cabeza. José Mari, no te llamé porque no sabía que querías beber, pero no pasa nada porque me tomé tu parte y acabamos bailando la conga en un túnel de lavado con los moteros locos. Oigan una cosa, señores. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y veo que aquí nadie habla de mi libro. Y o se habla de mi libro o me voy. Señor Punset, Punzombral, como se diga, ¿de qué libro me habla? Sí, ¿no se han enterado ustedes de que he sacado mi último libro? Se llama ¿Por qué tocamos los cojones al prójimo, coño? ¿No lo han leído? Es muy interesante y científico, cojones. Así me gusta, Pascual. Si nombramos los cojones, todo el mundo se acuerda que la monarquía es cojonuda. Me llena de orgullo y satisfacción que hable de la lengua española con esa grandeza. Aquí ya se mete cualquiera. Santidad, cuánto honor. Hola, ¿qué les cuenta? Hola, Javier, Iggy. Me llena de satisfacción y orgullo. Que no de orgullo y satisfacción. El que no te calle. Porque si se calla el locutor, sería como si la monarquía se abole, se abuela, o como ahí se diga. Sí, ¿no? Majestad. Hola, con todos mis respetos. El verbo abolir no admite la U en ninguna de sus acepciones polimórficas y declinativas, ¿no? Es que hice la selectividad hace poco. Rafael, cuando te entregué la copa de Roland Garros no era tan marisabidillo. Sí, bueno, ¿no? La verdad es que yo antes era un tenista juvenil, ¿no? Pero bueno, ahora con el paso del tiempo ya no soy juvenil. ¿Y en inglés? Okay, so I did selectivity a short time ago, no? So the verb abolir doesn't contain a U in the indicative form, no? Thank you. Muy bien, Rafa, muy bien. Pues van llegando los turnos de Bisbal y Bustamante para opinar sobre el tema. Ustedes dos participaron en el famoso programa OT, por el culo te la hinco, que se metía desde Barcelona. ¿Le tiene usted cariño a esta tierra, Bisbal? ¿Quieren que se autodetermine? Hola, allí. La verdad es que es increíble, ¿no? El cariño con el que te trata la gente allí, ¿no? Yo siempre canto esta canción, ¿no? Cataluña, Cataluña, un petatú no te fumas, es la generosidad un don que no aprendí. ¡Ole! Pero Bisbal, está usted inconmensurable. Gracias. Esto que dice Bisbal es correcto. Cataluña viene de Cataluña. Cuando te pasan el petardo, te fumas las cutículas y... Y luego dicen, señor Zapatero, que la usa usted para fines terapéuticos. Por supuesto. Bustamante, ¿qué nos dices tú? Hola, tronco. Pues la verdad es que estoy flipando un poco con estos temitas, ¿no? A mí Cataluña, ni fu ni fa, ¿no? Yo soy de Cantabria, pero sí que hay una canción que a mí me gusta. Una que dice... Ahí está tú, ahí está tú. Y para no dar el cante, nueva pomada antiolor para los pies. Roquefort, marca Roquefort, para que no derrumbes a tus compañeros de piso según pases por el baño, no te quedes fuera de juego y... Pero bueno, es que nadie va a hacer caso o decirme que me calle. Matías, si le estábamos ignorando a propósito, ¿sabe lo que le decimos? Que se vaya usted a Radio Cuadrado a anunciar sus productos con... que con la anarquía de temas y todo el follón no hemos hablado nada del asunto que hoy teníamos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? El resto de gente tiene algo que opinar. Algo no, sobre el tema no, de... Y los gusanitos que dan son rancios. Me da igual. Señores, estos personajes me van a volver un día de estos un poco loco. Un placer estar con todos ustedes en el debate de la nación de... la buena digestión. Fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España. La gente canta. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends. Pues hasta aquí ha llegado el tiempo de la buena digestión de hoy miércoles, día... ¿Qué día soy, Nico? Hoy es 9. Miércoles 9 de diciembre. ¿Qué planes tenéis para estas navidades, chicos? Yo estudiar. Turrón hay que probar. Hay que probar. ¿Turrón Brugal? Pero bueno, irás de fiesta a algún sitio las noches principales, ¿no? Por supuesto, eso sí, siempre. ¿Con la family? Con la family no, hombre, con los amigos. También, pero ¿te vas de fiesta el 31? Y el 30, y el 1, y el 4, y el 8. Días que no existen. ¿Y tú, Nico? No vas a estudiar. No, yo ya pasé la de Borja, gracias a Dios. Y voy a estar tranquilito con la familia en casa, con los seres queridos, amigos. Nico es muy casero, etcétera. No, no, es verdad, lo bueno, juro. Un día al año tiene que cumplir con la familia, ¿no? Sí, un día que sí. ¿Vosotros qué hacéis, Juan? Hablando de familia, el otro día vi un anuncio que decía... ¡Tu padre! Tu padre. Decía, me he ido de vacaciones, entre paréntesis, no es de placer, me voy con mi señora. Sí, tío, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Pero una publicidad eso en la tele? No, en un bar, en una tienda que estaba cerrada o algo. Que lo he leído en internet, hombre. Ah, yo qué sé. Vale, vale. ¿Y tú, Chillo, te vas a Sevilla? Yo me voy a Sevilla, el 24, a 27. ¿Hasta él? 27. ¿Y el fin de año aquí? Lisboa. Ah, Lisboa. ¿Cómo te da envidia? ¿Te das acompañada, te vas? Me voy con un chico que he conocido. ¿Ah, sí? ¿Es guapetón? Oye, pues a lo mejor nos encontramos. ¿Ah, sí? ¿Tú también vas a Lisboa? Yo voy a Lisboa con una chica que he conocido. Es muy fuerte lo que casualidad de la vida, ¿eh? ¿No? Oh, oye, pues podríamos quedar a tomar un café. Uy. Un fado o algo. Un fado es no como la comida. Ole. Ay, la bueno, Navidad. Familia. Bueno, ya está. Que hay que decir adiós. ¿No? Besitos, cuídense mucho. Andrés Gutiérrez, cuídate. Príncipe. Príncipe. Ha sido un placer estar con vosotros. Recuerden siempre que su felicidad es también la nuestra. Y allá donde te encuentres, si hay algo mejor que la buena digestión, pues no sé, Wyoming y poco más. ¿No? Nada. Pues nada, a conectarse. Cuídense, feliz semana. Besitos. Adiós, amigos. Nos vemos en 7 días. Chao.